Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar una receta de una crema de zanahoria con leche de coco y curry. Bueno, pues espero que si estáis escuchando esto os guste el curry, porque esta crema de zanahoria que lleva leche de coco y curry os va a gustar mucho. Veréis que, bueno, con esta receta y con otras que tenemos preparadas y que ya hemos preparado, se pueden hacer combinaciones súper ricas y un poco más allá de las cremas de verduras de siempre, las tradicionales. Ya sabéis que las cantidades exactas, el paso a paso detallado y todo de la receta por escrito lo tenéis en tastydetails.com y está solo apto para los que suscribáis, que ya sabéis que tenemos una suscripción de 4 euros al mes, sí, solo 4 euros al mes, que eso son dos cafés. Tenéis acceso a todas las recetas y aparte a unas planificaciones semanales para que comer sano sea súper fácil y no sea un dolor de cabeza. Dicho esto, la crema de zanahorias que vamos a enseñaros hoy está especiada con curry, bueno, y también con jengibre y tal. La cremosidad que vamos a conseguir es gracias a, aparte de la leche de coco, que es un poco más cremosa que otras bebidas vegetales, también al efecto que tienen las semillas de chía al hidratarse, que se convierten como una especie de gelatina. No sé si lo sabréis, pero estas semillas, que bueno, últimamente están tan de moda y que solemos usar para hacer muchos desayunos, cuando se hidratan se hinchan y dan una consistencia pues cremosa. Y tanto las semillas de chía como las de lino también. Y de hecho, en muchas recetas de repostería vegana, por ejemplo, cuando no se quiere usar huevo, pues se usan estas semillas de chía, se mezclan con agua y cuando se hidratan pues tienen una textura muy similar. Entonces, vamos a la receta de hoy y os vamos a ir explicando paso a paso lo que tendréis que hacer para que os quede súper rica. A ver, necesitaremos cebolla y dientes de ajo, que vamos a picar más o menos en trozos pequeños y lo añadiremos a la olla donde vamos a hacer todo, o un cazo o lo que sea, con un poquito de aceite y lo iremos dorando a fuego no muy fuerte. Y lo que queremos es que la cebolla nos quede transparente. En ese momento vamos a cortar vamos a tener la zanahoria cortada en trozos que no sean muy grandes y lo vamos a añadir también y dejaremos que se dore durante unos minutos. No hace falta que quede completamente hecha, pero sí un poco doradita. Entonces añadiremos agua y leche de coco y lo vamos a dejar cocinar durante más o menos unos 10 minutos. En ese momento pues separamos la olla del fuego y simplemente lo tendremos que triturar con una mini pimer en una batidora de mano, hasta que quede pues todo triturado. Luego volveremos a poner la olla al fuego y entonces añadiremos todas las especias, que son el curry, la mezcla de curry ya hecha, jengibre en polvo también y un poquito de sal. Y también añadiremos las semillas de chía en este momento, que con unos 10 minutos que lo vamos a dejar, 10 minutos más que se vaya cocinando, veremos que las semillas de chía se van hidratando y por lo tanto que esta crema de zanahoria se va espesando. Que por cierto, si no os gusta el curry, pues no lo pongáis y ya está. Sabemos que algunos de los que nos seguís, porque nos lo habéis contado, no os gusta nada el curry. O sea que no entendemos porque el curry es de las mejores cosas del mundo. No, bueno, es broma. A nosotras nos gusta bastante y por eso lo ponemos en más de una receta, pero que tampoco queremos que eso os frene a la hora de prepararla porque si no lo ponéis, pues estará bueno igual, no pasa nada. Entonces, una vez pasados estos 10 minutos y que la crema se haya espesado un poquito, la crema ya estaría lista. Lo podéis probar y ajustar las cantidades de curry, bueno, de especias o de sal o un poquito de pimienta o lo que sea. Pero la crema ya estaría hecha. Lo que ahora haremos es, pues, para presentarla y para servirla, pues unas cuantas cositas más que os sugerimos, ¿vale? Como lo servimos nosotras fue con lo que parecen unos picatostes, pero ya veréis que mucho más saludables de los que venden en el supermercado, esos que vienen en bolsa, que son pan frito, básicamente. Pues lo que hemos hecho nosotras es cortar una rodaja de pan, que nosotras lo hacemos en casa, hacemos Tenéis la receta en la web, tastydetails.com. Si buscáis pan de espelta, tenéis allí una receta que es súper sencilla, que nosotros la hacemos prácticamente cada semana. Lo hacemos, lo cortamos en rodajas y lo congelamos, y así vamos sacando. Pues con una rodaja de este pan, pues también podéis usar el que queráis, lo impregnamos con aceite de oliva, ajo en polvo y cebolla en polvo. Y lo colocamos en una bandeja de horno, solo con 10 minutos a unos 180 grados y ya está. Y lo que conseguimos es que quede pues tostadito y como está impregnado con el aceite y con el ajo y cebolla en polvo, pues queda súper rico. Y si queréis ir más rápido, también se puede tostar en la sartén, no hay problema. Y bueno, servimos la crema con estos trocitos de pan por encima, un chorrito más de aceite de oliva y nosotras también le añadimos unos cuantos pistachos pelados, que nos encantan los pistachos y en esta receta pues quedan, bueno, la presentación la verdad es que nos quedó muy mona, no es por echarnos flores, pero es, bueno, a veces las cremas de verduras quedan así como normalillas, ¿no? Pues con esta receta pues nos hemos lucido, estamos muy orgullosos y además estaba muy rica, así que ya lo sabéis, si queréis ir a ver la receta con las cantidades exactas y todo, lo tenéis en la web para los suscriptores. Y eso, animaros a suscribiros, que ya sabéis que estamos empezando con todo esto, que estamos súper abiertas a sugerencias para mejoras, tenemos un montón de ideas, pero bueno, acabamos de arrancar y tenemos pensado ir añadiendo muchas cosas, pero por eso queremos que forméis parte del... desde el principio, que nos ayudéis a pensar pues cosas que podemos mejorar, etcétera. Y aparte, con los primeros que os estáis apuntando, pues esos vais a tener ventajas exclusivas por haber sido los primeros para siempre ya. Así que, si os lo estáis pensando, pues id ya, apuntaros que 4 euros al mes no son nada. Y bueno, gracias a eso, pues nosotras podemos seguir dándoos recetas, ayudándoos a que comer sano sea mucho más fácil. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!